Capítulo tercero, de la forma de celebración del matrimonio. Sección primera, disposiciones generales. Abrevia, señor juez, 49, que ya llevamos tres cuartos de hora. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España. Primero, ante el juez, alcalde o funcionario. Abrevia, señor juez, por este código. ¿Para qué cree que adelantamos la boda? De forma religiosa legalmente prevista. También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida. Abrevie, señor juez, que ya llevamos tres cuartos de hora. 50. Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el matrimonio en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida. Abrevie, señor juez, ¿para qué cree que adelantamos la boda? De la celebración ante el juez, alcalde o funcionario que haga sus veces. Artículo 51. Será competente. Abrevie, señor juez, el juez encargado del registro civil y el alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien este delegue. Segundo, en los municipios. Abrevie, señor juez, el delegado que ya llevamos tres cuartos de hora. Tercero, el funcionario diplomático consular encargado del registro civil en el extranjero. Artículo 52. Abrevie, señor juez, para el matrimonio de que sea impedido de muerte. Abrevie, señor juez. Abrevie, señor juez.